Sí, es así. Habíamos estado hacía unos días atrás con las chicas del Club Cañuelas de fútbol femenino, entregándoles una bandera del orgullo gay para el día 28, que fue el Día Mundial del Orgullo Gay. Y en ese momento nos comentaron que estaban sin equipamiento deportivo de abrigo para usar debajo del uniforme. Entonces me comuniqué con Nicola Russo, que es presidente del Club Lanús, y él muy amablemente nos gestionó 22 equipos deportivos para las chicas, que constan de calzas y de camisetas mangas largas térmicas, para que puedan hacer el deporte durante el invierno, que se nos vino bastante fresco. Y bueno, esos equipos, después, cuando ya tuvimos la respuesta de que los teníamos, fueron entregados el día sábado. Ahora, también estuvo la presencia de Nicolás Russo. Él vino a entregarlos, hubo diálogo con las chicas. Sí, vino Nicola a entregarlos. Estuvimos reunidos con todo lo que fue la primera y la reserva del club Cañuelas, del femenino. Estuvo el presidente del club, estuvo Patricia también. Y bueno, junto a ellos entregamos los 22 equipos y además un plus que les dimos una sorpresita, que durante la semana estuvimos reunidos con los chicos del equipo de Dirección General de Audiencias de la Nación en Casa Rosada, y ellos nos gestionaron 9 camisetas firmadas por Maca Sánchez del Club San Lorenzo, en el que ella juega, ¿no es cierto? Y además le llevamos una remera del Club Cañuelas, que es la remera de entrenamiento, que también nos la firmó y se las hicimos a la entrega este mismo sábado. ¿Cómo estaban las chicas después de todo esto? ¡Ay, re contentas! Imagínate, para ellas Maca es una figura súper importante, es contemporánea, más o menos algunas tienen unos años menos, pero es de su edad y es una jugadora que todas admiran. ¿Cómo llegaste vos a solucionar este problema? ¿Cómo te enteraste de ello y bueno, de dónde planificaste la solución? Bueno, en realidad nosotras fuimos a visitarlas por el Día del Orgullo Gay, que fue el día 28 del mes pasado. En esa actividad llevamos una bandera de regalo y ahí nos enteramos que las chicas necesitaban equipo térmico para poder seguir entrenando. Y bueno, nada, lo primero que dije fue, lo llamo a Nicola, que es amigo y compañero, y le pedimos, y él amablemente, a los pocos días, no sé, habrán pasado 2, 3 días, me dijo, pasame los talles de las chicas que nosotros gestionamos todo. Así que ese mismo día le pasé los talles y a la tarde me llamó y me dijo, ya está todo conseguido, así que hacemos la entrega cuando ustedes nos digan. Después lo de las camisetas firmadas fue un plus. Fue un plus, sí, porque bueno, un amigo que trabaja en Dirección General de Audiencias es amigo de Maca, entonces le dije si nos podía hacer la gauchada de conseguir esas camisetas que las chicas van a usar después para sortearlas y hacer actividades y gestionar un poco de recursos también para la Liga Femenina. Ahora, Ayelen, que tengo la posibilidad de dialogar con vos y nos encontramos en pleno periodo de legislativas, te pregunto, ¿qué opinión tenés sobre el cierre de listas? Bueno, está complicado, ¿no es cierto? Hay muchos actores en todos los partidos, tanto en el Frente de Todos como en el Frente de Cambiemos, así que es juntarse, unir diálogos, coordinar entre todos y todas y ver qué es lo que sale para que sea lo mejor para la comunidad. ¿Tu espacio cómo se va a presentar? ¿Va a pedir participación? ¿Cómo viene eso? Sí, nosotros siempre pedimos participación, nos parece que la visión del Frente Renovador tiene que estar en el Consejo Deliberante, no solamente para representar obviamente al partido nuestro, sino también a la ciudadanía, que hay una gran cantidad de cañuelenses que nos votan a nosotros y que tienen una mirada muy similar a la nuestra. ¿Y qué opinión tenés sobre el Frente de Todos? Es un frente muy amplio donde coordinamos y nos unimos un montón de partidos que tenemos diferentes miradas. La verdad que a veces cuesta un poquito más, un poquito menos llegar a los acuerdos, pero vamos todos por un buen camino. ¿Y qué expectativas tienen en este sentido para las elecciones que se vienen ahora luego de haber pasado la pandemia? Y bueno, la pandemia todavía no pasó. Estamos todavía vacunando, hay una gran cantidad de población en Cañuelas que se está vacunando, alrededor de 500 personas por día en cada vacunatorio, así que eso nos pone muy tranquilos y tranquilas a todos y a todas y esperamos que, bueno, salga lo mejor que se pueda y que lleguemos a las elecciones con la mayor cantidad de gente vacunada para que esto sea más fácil, más ameno para la ciudadanía acercarse a votar y, bueno, seguir trabajando en la pandemia porque esto todavía no se terminó. Recientemente hablábamos un poquito del Frente de Todos, me contaba cómo era quizás la organización del partido y te pregunto qué perfil debe tener el partido para estas elecciones. Mirá, lo que tiene que hacer es seguir trabajando mucho. Faltan un montón de cosas, hay un montón de cosas logradas, pero la gente todavía nos reclama algunas cuestiones y para eso hay que estar en los barrios y seguir trabajando con los vecinos y las vecinas.